Estás apurada de casarte. Ya te van a atender. Ya te van a atender para. Bien, bien. El amor que fue de ayer. Mientras hay otro que te quiere, te ama y se muere por poder ser como aquel que vive en tu corazón. Como es el amor, sin principio y sin fin, él no sabe marcharse de una vez, pero él se quedó, te bloquea el sentir. Solo sueñas con él. Y soy el tonto que te quiere, te ama y se muere. Lucharé con mi pasión por robar tu corazón. Como es el amor, sin principio y sin fin, que no sabe marcharse de una vez. Pero el que se quedó, te bloquea el sentir. No te dejas vivir, como es ese amor, lo doy todo por ti, y tú no me das nada. Estoy loco sin ti, y no puedo entender que aún tú lo amas. De una vez, pero él dice que no, te bloquea el sentir, atrasando el dolor, no te deja vivir. Como es el sabor, yo doy todo por ti, y tú no me das nada. Estoy loco sin ti, y no puedo entender que aún tú no amas. Como es este amor. Ser un loco más, que hace perderme, hace extraviar. Que mira con sus ojos, te pone cerca mío y empiezo a desvariar. Ella me obliga a casa de girar, mi pensamiento no conseguirá. Cuando me toca hierbo, ella sabe de sobra que me lo que será. Locura, locura total de amor. feliz mi locura, que todo el tiempo me dura. Ser un loco más, y hace perder me hace extraviar. Mi vida con sus ojos te pone cerca mío y empiezo a desvariar. Ella me obliga a que sea de cuidar, mi pensamiento no conseguirá. Cuando me toca el hierbo, ella sabe de sobra que me enloquecerá. Locura, locura total de amor. Sé que está dulce por tu. La pura que me grita la razón, que es tan feliz mi locura, que todo el tiempo me dura. Para San Martín, para el Adrián.